van a igualar mi forma de querer y darte mi cariño. Si me vas a dejar, pues que sea para siempre. No me gusta agarrar amores que se van y luego te arrepientes. Si me vas, y esto no me gusta, que alguien me amenace. ¡Échale, compadre! Cuando digas adiós, yo no te detendré. En cosas del amor no le he rogado a nadie. Recuérdalo muy bien, que yo te sé querer, pero si tú te marchas también sabré olvidarte. Si me vas a dejar, pues que se van y luego te arrepientes. Si me vas a dejar, nada más no te rajes, porque oí que decías que te quieres marchar.